CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El diputado Pablo Audala confirmó que va a invitar, porque no lo puede citar, a Jorge Díaz para que de alguna manera dé detalles de este sistema que se ha creado en Torre Ejecutiva, con él a la cabeza, con el propio Díaz a la cabeza, para el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Para Abdala y otros integrantes del Partido Nacional, esto tendría que estar en la órbita del Ministerio del Interior. Y además también les hace ruido que sea Díaz quien conduzca este grupo. Abdala cree que Díaz, por su forma de ser, va a ir. No sería lo mismo para él que fueran ministerios. Díaz, en algún momento, en la conferencia de prensa que hizo la semana pasada, cuando habló de contralor parlamentario, dijo, bueno, hay varios ministerios, aquí hay el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía, y pueden ser citados al Parlamento. Pero para Pablo Abdala no sería lo mismo que viniera un ministerio a que viniera Jorge Díaz. Cree que los ministerios podrán hablar de su participación en el sistema, pero quien conduce al mismo, quien dirige al mismo, es Jorge Díaz. Por lo tanto, él debería ir y, en este caso, tener este intercambio. Que hasta desde el punto de vista legal consideran ellos que puede haber allí situaciones que de alguna forma no estén de todo claras, según indicaba Abdala. Preocupa el alcance del decreto 95 del 2025, que se aprobó en el último Consejo de Ministros, que fue anunciado por el propio prosecretario de la Presidencia, efectivamente, y que tiene que ver con la creación de un sistema de combate al crimen organizado y al narcotráfico. El objetivo, por supuesto, es totalmente compartible, pero nos preocupa, por un lado, la legalidad de la solución, porque esto implica generar esa entidad o ese ámbito o ese espacio en la Presidencia de la República, que es un organismo de competencia cerrada y escapa, por lo tanto, al control parlamentario, pero además se crea por decreto, no por ley, y de hecho lo que implica es el traspaso o el traslado de competencias que hoy están en distintos ministerios, particularmente en el Ministerio del Interior, a la Presidencia de la República, repito, por decreto y no por ley. Pero el otro aspecto que nos preocupa es el que tiene que ver con la eficacia de la respuesta, con los aspectos operativos. Esencialmente el cometido, la competencia de combatir el crimen organizado, de combatir el narcotráfico, está en el Ministerio del Interior y muy específicamente en el área de investigaciones. Y nuestro temor es que en la medida en que esto apunta a centralizar y a condensar esa función en un ámbito nuevo, en este que se crearía, coordinado y liderado por la Presidencia de la República, nos preocupa que esto pueda generar un debilitamiento del área de investigación del Ministerio del Interior y de sus distintas reparticiones especializadas, la Dirección de Crimen Organizado, la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección de Inteligencia Policial. Todo eso es lo que está arriba de la mesa y por eso vamos a generar esta instancia en el ámbito del Parlamento. Vamos a invitar al doctor Díaz. El doctor Díaz no está obligado por lo que decíamos antes, pero sabemos de su buena disposición, porque cuando era fiscal de corte concurrió al Parlamento todas las veces que tuvo que venir y tuvimos siempre un intercambio muy saludable, más allá de las diferencias, y aspiramos a que en este caso, por lo tanto, esto se redite. Cuando habló de que no había un problema de contralor del Parlamento a este sistema, dijo que hay ministros y que los ministros están obligados a ser citados por el Parlamento. ¿No sería lo mismo que vengan los ministros y que no venga Díaz, Abdala? Bueno, lo que pasa es que Díaz y Presidencia de la República es quien va a coordinar y a liderar el sistema. Y nosotros queremos hablar sobre el sistema, sobre este sistema interinstitucional. Los ministros pueden venir a hablar sobre su competencia, sobre su actuación en el ámbito de precisamente de su jurisdicción o de los cometidos que tienen a su cargo. Pero aquí estamos hablando, repito, de un sistema interinstitucional que va a coordinar y a liderar Presidencia de la República y que, por lo tanto, como tal, escapa al control parlamentario. Reitero, ese es un aspecto preocupante, pero preocupa también la propia legitimidad de la solución. En la medida en que más allá del control parlamentario, yo creo que podemos estar frente a una ilegalidad de acuerdo a lo que establece la Constitución o a una inconstitucionalidad, por lo tanto, en lo que tiene que ver con la distribución de competencias entre los distintos ministerios. Y reitero, creo que con relación a un tema que por supuesto es primordial, esto puede representar la discontinuidad de un camino que se venía transitando, a nuestro juicio, muy saludable de fortalecimiento del Ministerio del Interior, del área de investigaciones, de las brigadas antidrogas, en las decisiones que tienen que ver con lo estratégico, por ejemplo, con la forma de combatir al narcotráfico, que son decisiones que se tienen que tomar profesionalmente, de manera especializada, en los ámbitos especializados, que para eso está el área de investigaciones, con todo lo que eso conlleva y con los tiempos y la modalidad de actuación que inteligencia policial, que represión del tráfico ilícito de drogas tienen, y que a mi juicio, bueno, eso llevado a un ámbito donde otros van a participar y otros van a decidir y otros van a opinar, entiendo yo, puede contribuir esto con un debilitamiento de la respuesta policial. Momento. Parte de lo que decía Pablo Dala en esta conferencia de prensa. Hoy a las 19 horas se realiza una nueva marcha del silencio. Estuvimos en la conferencia de prensa donde se indicó que bajo la consigna 30 veces nunca más sepan cumplir dónde están. Bueno, se estará realizando a partir de las 19 horas esta marcha. Hablamos con Elena Zaffaroni, en este caso, sobre todo desde el punto de vista de algunas características de la movilización, pero apuntando sobre todo a algo que nos decíamos hoy en la mañana. Ella dice, se puede hablar de la integralidad, se puede hablar de la formación militar, se puede hablar de nunca más, pero siempre y cuando se cumpla con el primer paso, que es que un crimen que se está cometiendo termine de ser cometido. Y ese crimen es la desaparición forzada, forzosa. Esa desaparición continúa, en este caso, generándose, y en la medida que no haya respuestas, que no haya un encuentro de los familiares con sus seres queridos, con, en este caso, llevando verdad respecto a la situación de cada uno de ellos, el crimen se sigue perpetrando. Y en esta medida que el crimen sigue adelante, creo que el principal objetivo es que ese crimen pare. Para eso, obviamente, se necesita información ponderada, que la tienen, según ellos manifiestan, las propias Fuerzas Armadas, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, Yamandú Orsi, de la orden. Se han escuchado, dicen, algunas voces alentadoras de la propia ministra Sandra Lasso en el acto del día domingo, pero todavía queda mucho por hacer. La centralidad en torno al tema de que la Oficina de Derechos Humanos de la Torre Ejecutiva de alguna forma resuelva problemas como pueden haber surgido en algunas otras excavaciones en el gobierno anterior, por ejemplo, con temas de iluminación de UTE. Bueno, que todo eso se resuelva en una sola oficina y que de alguna manera se haga rápido, eso también una buena señal. Pero todavía falta mucho trabajo y de alguna forma esto que, reitero, Elena Zaffaroni marcaba. También le preguntábamos por el discurso del comandante jefe del ejército, vinculado a ciertas leyendas que supuestamente generan falsos relatos respecto al papel de las Fuerzas Armadas. Dice que no sorprende, sobre todo porque además ella ha participado en actividades en donde ha podido notar que en tribunales, los llamados tribunales de honor militar, hay militares de la actualidad que defienden a militares que están acusados de violaciones a los derechos humanos. Muchos de ellos ya condenados. Vamos a escuchar lo que decía Elena Zaffaroni sobre la marcha de la jornada de hoy a partir de las 19 horas. Con una gran expectativa de participación que tenemos, con un inmenso reconocimiento a Belela Herrera, que va a estar presente en esa marcha como todos los años, porque el año pasado fue, a pesar de sus 90 y mucho, y bueno, una mujer increíble. Bueno, y la consigna, nuestros reclamos de siempre, que se apoyan en cortar con esta entidad, terminar con este crimen. Creemos que estamos en una situación en que es muy posible avanzar en la información. El gobierno ha dado muestras de caminar hacia ese sentido. Ayer la ministra en ese acto escuchamos también que habló de que hay que encontrar verdad y hay que trabajar hacia ahí y aportar información. No lo dijo de esta manera, pero es lo que quedó en claro. Y ese es el centro del reclamo actual, que termine el crimen de la desaparición forzada y sigue sucediendo hoy. Las palabras en esa misma actividad del comandante jefe del ejército, hablando de leyenda. Bueno, la preocupación la tenemos permanente y es parte de lo que también dijimos acá, que en esa política integral, en el sentido del nunca más, requiere una transformación de las Fuerzas Armadas, una educación profunda, donde la teoría de los dos demonios y la teoría de la seguridad nacional quede por fuera, que ni que hablar, que tiene que comenzar reconociendo la pésima participación que tuvieron ahí, los efectos nocivos de su participación esos años, para poder construir. Quieren sacar la mochila, pero se la vuelven a cargar, ¿no? Porque con no aportar información, así por la que sí, porque por amablemente no han aportado nunca, ¿no? Entonces nos centramos en la exigencia que tendría que tener el Poder Ejecutivo, que la venimos reclamando hace tiempo. Los poderes ejecutivos es el cargo de comandante en jefe y tienen toda la potestad para marcar obligaciones a esos comandantes que están a su porta, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que esta marcha tiene todos esos significados y esos planos de avance que esperemos que sea. ¿El aniversario juega un papel preponderante también en la actividad? Bueno, son 30, cuando son números redondos a veces nos hacen decir hace 30 años que estamos planteando lo mismo, no decimos ninguna novedad. Decimos lo mismo desde hace 30 años y más, porque las marchas empiezan en el año 96. Recordemos que es a los 20 años, para mover la impunidad y el silencio que había a los 20 años de que aparecen los cuerpos de Selmar, El Toba, Rosario Barredo, William Wildom, la desaparición de Manuel Liberov. Con esa impunidad, las familias de ellos quieren hacer una movida, que nos ponga del otro lugar, y si era posible llamar a una marcha. Era un momento de muchísimo miedo, de muchísima mirada para atrás en esos gobiernos. Y participamos en paridad de situación con las familias, nos invitaron en ese lugar. Después de eso quedamos ahí porque ellos dijeron que ellos querían hacer esa conmemoración como específica y que después se veían representados en estas marchas. Y así ha sido, y así son 30 años diciendo lo mismo, ¿verdad? Memoria, justicia y nunca más, de distintas formas, con el dónde están, ha estado en todas las marchas. Por último, el planteo en relación a la información a los militares para tener detalles condenados y no seguir buscando a ciegas. Sí, es imposible buscar a ciegas. O sea, es increíble lo que se ha encontrado, pero somos de los 197 casos, hay 37 semi-esclarecidos o con cuerpo o sin cuerpo. De la mayoría no sabemos qué pasó, incluso con los cuerpos no sabemos cómo fue todo, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Qué pasó? ¿Por qué los trasladaron ahí? ¿Por qué aparecen ahí? ¿Por qué decidieron desaparecerlo? Y en muchos casos todavía menos, porque varios de estos compañeros estuvieron detenidos en algún lugar con otra gente que sí ha dado información. Eso sigue secuestrado. Esa verdad la tienen las Fuerzas Armadas y la tienen en sus archivos, en sus personas vivas y en sus personas nuevas formadas, porque hemos visto, como dijo Ignacio, los tribunales de honor, que hablan del honor, el ejemplo que han sido personas como Larcebó, y podemos referirnos a otros que hoy son condenados por homicidios, por la desaparición forzada, recién ahora está posible de usar, ¿no? Porque no lo usaba. Así que esto requiere una política integral. Pero de la política integral hay algo esencial, que es terminar con este crimen sabiendo qué pasó con cada uno. Después seguimos también con la formación, con la memoria, con todo, para que no vuelva nunca más. Pero mientras el crimen se siga manteniendo, es muy difícil generar un nunca más. Nos metemos con el tema de la caja de profesionales porque hubo una nueva reunión de la comisión especial que atiende el salvataje de esta caja de profesionales luego del parate de la semana pasada por la muerte de José Mujica. Desde la coalición republicana se analiza cambios que quieren hacer al proyecto de ley, sobre todo protestan por la falta de información sobre cómo se va a financiar desde el gobierno este salvataje. La perspectiva era que hoy o mañana el Poder Ejecutivo fuera a hablar del tema, pero como lo adelantábamos en la jornada de ayer, desde el oficialismo lo que se registraba era que el Poder Ejecutivo iba a volver el día jueves, y esto se ha confirmado. Será el jueves que comparezca ante esta comisión el Poder Ejecutivo nuevamente para aclarar las dudas que se tengan. ¿Cuáles son esas dudas? Bueno, vamos a escuchar al diputado colorado Adrián Yuri marcando alguna de ellas. Esperando que el gobierno nos envíe los números notariales. Y eso es lo más complejo de todo, porque no podemos avanzar en consensos si no tenemos los números del Ejecutivo. Entonces hoy los diputados de la coalición nos vamos a reunir para intentar avanzar en las propuestas que las diferentes organizaciones nos han acercado. Pero realmente es complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos los números. Pero no solamente nosotros como oposición. No lo tiene la comisión, no lo tiene la caja. Entonces, al no tener los números de cómo se financia este proyecto que están presentando, es difícil poder avanzar. ¿Qué les hace ruido? Nos hace ruido que nos falte información. Si no nos dan la información clara, nosotros tampoco podemos tomar una posición. Nosotros escuchamos a todos, logramos desde el principio no apurarnos a legislar, que fue lo que planteamos desde el primer día. ¿Para qué? Para lograr consensos. Pero realmente no podemos lograr un consenso si todavía nos están faltando los números actuariales. ¿Convocan al Parlamento las autoridades? Sí, en la última comisión nosotros solicitamos que por favor venga el Ejecutivo. Esperemos que hoy el presidente de la comisión nos comunique que viene entre hoy y mañana. Eso es lo que al menos nosotros pretendemos. Y los tiempos, Yuri, porque en realidad se habla mucho de, y lo hablan también las asociaciones, y lo hablaba recién el representante de la caja, se acaba el dinero. Se acaba, sí, es finito el tiempo, pero creemos que en esta semana tenemos que avanzar bastante. Hoy es lunes, arranca la semana, así que esperemos que entre hoy y mañana el Ejecutivo ya esté acá y ahí ya vamos a tener las cosas mucho más claras para poder avanzar. Yo creo que antes de fin de mes, que fue el planteo que se votó en la Cámara, que era el 31, el plazo de mayo, yo creo que va a estar votado mucho antes del 31 y va a poder pasar al Senado para que tenga su tratamiento también. ¿Qué es lo que se le consulta en esta oportunidad al directorio? ¿Al directorio de la caja? Bueno, nosotros tenemos entendido que ellos vienen con una propuesta clara, concreta, con números, que es lo que nos falta por parte del Ejecutivo, y que la caja hoy trae esa propuesta, una propuesta de ellos, alternativa. Y bueno, también la estudiaremos después del mediodía cuando nos juntemos los diputados de la coalición. ¿Es correcto que toda la sociedad financie un déficit que se generó en esta caja? Bueno, siempre sucede en ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros estamos intentando que el Estado ponga lo menos posible, pero también se perjudicara a los jubilados de la caja, que fueron los que ya hicieron su aporte y, por un tema conceptual, nosotros también siempre estuvimos en desacuerdo con el IAS, que es un impuesto a las jubilaciones. Por lo tanto, si hoy estamos recargando a los jubilados, también nos parece sumamente injusto. Pero también consideramos de que la sociedad toda no tiene por qué estar manteniendo la caja. Algo el Estado va a tener que poner, lamentablemente, es así. Ahí tenía lo que planteaba en este caso Adrián Yuri, representante del Partido Colorado, marcando la necesidad de que el gobierno vuelva al Poder Ejecutivo. Lo va a hacer el próximo día jueves, pasado mañana, y revisar el tema de los números. Hablaba allí del tiempo finito, él decía, creo que el 31 ya va a estar aprobado en diputados. El problema es que desde la caja quieren que el 31 esté aprobado en ambas cámaras, lo cual parece difícil, salvo que el Senado lo apruebe a tapa cerrada, que vaya desde diputados y sea aprobado en el Senado sin revisación, sin pasar por comisión. Y yo veo difícil que eso acontezca, por lo menos por ahora, que no hay acuerdos todavía. Daniel Alza, justamente, presidente de la Caja de Profesionales, habló y decía lo siguiente. El Poder Ejecutivo, con los estudios que presentó en su proyecto, porque es un proyecto del Poder Ejecutivo, manejan que estas modificaciones darían para un perfil de 20, 25 años. Son sus números, los tienen calculados, tienen su equipo de técnico que así lo dicen. Tenemos que creer porque los números salen también de nuestra propia caja, ¿no? Elsa, ¿hay alguna clase de autocrítica a nivel de la gestión o hasta qué punto se puede pensar en que la gestión del directorio pueda responsabilizarse por el déficit que tiene la caja? En toda situación donde se toman decisiones políticas hay decisiones acertadas y otras menos acertadas. Quizás hubiera sido mejor que esta serie de medidas la hubieran podido tomar mucho antes el instituto. Por alguna circunstancia no se tomó, como también no se toman a nivel de país otras circunstancias en otros órganos, en otros lugares. Por lo tanto, sí, algunos temas se hubieran podido solucionar antes. No se han podido solucionar. Nosotros, desde que tomamos la caja en el año 2021, estamos tratando de buscar soluciones. Trabajamos con el Poder Ejecutivo anterior, trabajamos con el Parlamento anterior, trabajamos con este Poder Ejecutivo y estamos trabajando con este Parlamento. Esperemos que salga una solución antes del 31 de mayo, puesto que la caja, sus finanzas dan para pagar bien hasta las prestaciones de junio y nos va a hacer falta dinero para pagar las prestaciones de julio. Por lo tanto, sí o sí tiene que buscarse una solución. ¿Cuál es el promedio de lo que paga en jubilaciones la caja y lo que recibe en promedio de los aportes de quienes están en actividad? ¿Existen esos datos? No te entendí la pregunta. Claro, ¿cuál es el promedio de las jubilaciones que se pagan, uh-huh, ¿no? El promedio de las jubilaciones en, digamos, versus lo que recibe la caja en promedio por parte de quienes pagan y que están en actividad? No tengo ese número ahora en mente aquí, pero el promedio de una jubilación de la caja profesional ronda los 90,000-95,000 pesos. ¿Tá? Y es variable, porque es según la categoría en la cual el afiliado se jubile. Y el otro número no te lo puedo dar ahora. La Asociación de Jubilados y Pensionistas hablaron del tema del cambio de gobernanza y manifestaron no estar a favor de ese cambio porque dice que como ahora los cargos van a ser honorarios, ¿para qué cambiarlo de 7 a 5? ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, eso es una propuesta del Poder Ejecutivo, es un cambio de gobernanza que va en detrimento de los activos y de los dueños, digamos, de la caja. Tiene sus razones políticas. Lo que aporta el Poder Ejecutivo a que si tengo que hacer un aporte de dinero que es de toda la sociedad, que viene de rentas generales, quiero ejercer más control sobre cómo se van a estar utilizando esos dinero y cuál va a ser la gobernanza. A ninguno de los afiliados le ha gustado esta propuesta de cambio. Dicen, ¿sí?, que algunos colectivos quedarían sin representatividad, ¿eso es así? Y bueno, luego después estamos en un régimen democrático, va a haber elección y va a haber menos cargo y va a haber una ingeniería electoral que van a tener que hacer acuerdos para lograr estar representados en las bancas que va a haber en el próximo directorio. Lo que sí es cierto es que el representante de los jubilados adquiere muchísimo más, su voto va a valer mucho más que el resto de los votos de los afiliados activos, porque ese cargo se mantiene. Ahí tenía entonces a Daniel Alza, presidente de la Caja de Profesionales. En Torre Ejecutiva se anunció un acuerdo con el grupo Vía Central para evitar, según se dijo por parte del gobierno, que Uruguay quede mal a nivel internacional y que se siga manifestando que Uruguay respeta los contratos. Se habló también de herencia maldita, indicando que este problema de la deuda desde el año 2023 que tenía el gobierno con Vía Central, que llevó adelante Ferrocarril Central, más conocido como Tren de UPM, tiene en este caso una culpabilidad en lo poco que se hizo por solucionarlo por parte del gobierno de la calle Pou, que eso además generó que la deuda creciera. Lucía Echeverri, la ministra de Transporte y Obras Públicas, que dijo que esta obra en infraestructura es una de las más importantes en inversión y sobre todo en infraestructura ferroviaria, destacó que se va a también establecer un canon que será lo que tendrán que pagar las empresas que quieran utilizar para el transporte de carga de, en este caso, de las vías que justamente se construyeron por Vía Central. Ese canon se pagará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y será establecido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dijo, para explicarlo un poco, es como una especie de peaje. Y lo otro que también se le consultó es si podrán correr trenes de pasajeros por también por las vías de vía central. Y esto era lo que contestaba Echever. Bajo dos mecanismos. Uno es, está trabajando en eso, bajo dos mecanismos. Uno es que ya tenemos muy avanzado y esperamos que en las próximas semanas se pueda concretar la firma. Es una negociación que ha llevado también adelante el director de transporte ferroviario, Warley Tejera, que es la elaboración del plan maestro para el desarrollo ferroviario. Y en ese marco también incluye pasajeros y ya tenemos algunos estudios que se han hecho con cooperación con la Embajada de Francia, donde hay algunas horas que es factible. No estamos pensando solamente en la carga, que es fundamental sin duda, sino también ir incorporando en zonas del país que es viable por los costos de mantenimiento, por la inversión inicial que habría que hacer y por justamente la demanda a resolver, que es factible también poder incorporar este servicio. No, por supuesto. Respecto del canon ferroviario, lo primero a clarificar, me lo planteaba el secretario de Presidencia, esto no tiene ninguna relación con el consorcio Vía Central. En realidad es el mecanismo que los que operen en esta infraestructura ferroviaria deben cumplir a los efectos de que el Estado pueda ir haciendo el mantenimiento que corresponde en esta inversión. Eso está establecido en la norma, eso está establecido en la ley, que las 20.075, ¿cuáles son los criterios? Entre ellos. Ahí tenía lo que decía Echeverry. También indicar que Alejandro Ruibal, uno de los titulares de Consorcio Vía Central, estuvo sentado en la mesa junto al gobierno y destacó el acuerdo. Dijo que era una lástima que un proyecto tan importante pudiera terminar mal por el tema de la deuda. Y que ahora con esta solución que se alcanzó con el gobierno de Yamandú Orsi, el horizonte es más claro. Vamos a escuchar lo que decía Ruibal. Señor presidente, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Como dijo la ministra recién. Y realmente esta negociación final, fue larga, pero en realidad fue corta, porque estamos hablando de pocos meses para arreglar un problema complejo. Es la obra pública tal vez más importante de la historia de este país. Todos ustedes saben, ¿no? Esto empezó allá por el 2019. Es una gran obra que no merecía terminar así, no merecía terminar de esta manera una obra ferroviaria de altísimo nivel, construida por uruguayos, más del 90% de la mano de obra fueron uruguayos, donde participaron técnicos locales también, obreros y extranjeros. Creo que hoy podemos decir que tenemos un acuerdo que permite mirar adelante con optimismo, que permite mirar adelante el desarrollo del modo ferroviario. Estuvimos muy cerca, realmente muy cerca, de tener que detener absolutamente todo, pero yo creo que la responsabilidad con que se actuó, presidente, porque quiero subrayar eso, la responsabilidad con que se actuó, fue lo que permitió resolver esta situación relativamente rápido. Así que yo me sumo a los agradecimientos que dijo Jesús, al equipo del gobierno que nos tocó negociar con nosotros. No es fácil negociar estas cosas, ¿no? Estamos defendiendo cada uno de sus intereses de forma muy, muy, a veces hasta dura, pero la verdad que actuaron de una manera leal, creo que nosotros también. Creo que el acuerdo es un buen acuerdo, como todo acuerdo siempre hay algo que hay que ceder. Pero insisto, muy conformes, y este proyecto sería algo que no mereciera terminar mal, así que ahí tenían lo que decía Ruibal. Habló también Gabriel O'Done, habló del dinero, los 144 millones de dólares, habló también de que esto generará un impacto, y esto es lo que de alguna manera más preocupa, en el dinero repartido en el presupuesto quinquenal, porque será menos todavía. Y también no descartó y dijo que está en la mesa de trabajo la corrección es impositiva, es decir, la posibilidad de generar a nivel tributario modificaciones. Dijo él que la idea del Ministerio de Economía es sin gestar con estas nuevas transformaciones tributarias una mayor presión fiscal, pero es una idea que tiene el Ministerio de Economía. Veremos qué piensa el resto del gobierno. Escuchamos lo que decía O'Donnell. Insisto con la precisión del periodo que comprende el acuerdo. 23 de diciembre de 2023, 31 de marzo de 2025, o sea que está todo despejado. Eso supone aproximadamente, si todos los acuerdos avanzan como estamos pensando, y eso es lo que las dos partes creemos, un pago de 144 millones de dólares en total, de los cuales comprende los 56 millones de dólares que corresponde a ese periodo hasta el 7 de agosto, más el pago por disponibilidad, más los intereses. Eso en total suma 143 millones de dólares, pero insisto, no es hasta el 31 de diciembre de 2024, sino que comprende hasta el 31 de marzo de 2025. Este tipo de situaciones que el gobierno tiene que enfrentar y resolver y enfrentar, ¿obligan de alguna manera a revisar el proyecto de presupuesto quinquenal que está por ingresar al Parlamento? ¿Se aseguran igual los planes de gobierno del Frente Amplio o alguno tiene que revisarse en materia económica? El trabajo del Ministerio de Economía es elevarle a consideración del gobierno, del Poder Ejecutivo, la forma de contemplar la restricción fiscal y los aspectos programáticos de la fuerza política que impulsó. Ese es nuestro trabajo. Efectivamente, la situación fiscal es restrictiva, como ya lo sabíamos. Este tipo de noticias las teníamos mapeadas a partir de marzo, en su magnitud, no necesariamente antes de eso, pero bueno, constituyen un desafío y por supuesto van a afectar el proceso de trabajo. Recuerden que el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo lo remite al Parlamento el 31 de agosto, o sea, estamos trabajando en ello, pero todavía tenemos unas semanas para trabajar, pero esto sí, absolutamente tiene que ser tomado en cuenta. ¿Mantiene la idea de no incrementar impuestos, de no aumentar impuestos? Bueno, forma parte de la discusión que tenemos para resolver los temas fiscales. Yo diría que lo que se mantiene, por lo menos en instancia del Ministerio de Economía, es no aumentar la presión fiscal. Lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios, pero con una presión fiscal que debería mantenerse relativamente estable en términos de producto al final del quinquenio. Queremos decir que a nivel parlamentario, hoy a las 9 de la mañana hay comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde se va a definir si se cita, cosa que muy probablemente se haga, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, y al Instituto de Colonización, por la compra de estas 4.000 hectáreas, 1.000 de riego, que se anunció durante lo que fue el velatorio de José Mujica, y que ha generado, sobre todo del Partido Nacional, críticas por las condiciones y por el dinero que se gastó y por la infraestructura que finalmente se compró. Quiero decir que hoy el Ministerio de Ganadería y el Instituto de Colonización, adelantándose a esa convocatoria, a las 12:30 del mediodía de hoy, van a estar realizando una conferencia de prensa en el propio Instituto de Colonización, allí en Cerrito y Misiones, en la Ciudad Vieja, donde darán detalles de la compra que se llevó adelante. Seguramente, si Dios quiere, vamos a estar allí presentes también en esa conferencia de prensa y vamos a estar informando en los informativos que vienen. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos en el informe del mediodía. Tras la pausa ya está mi amigo, sí, José Luis Vázquez, para hacer el flash.